Me gusta esa chica que sale cantando por la calle. Me gusta esa chica que vaga de noche en la calle. Me gusta tanto que la voy a ir a buscar. Me gusta tanto que la voy a ir a buscar. Esa chica de la calle. La chica de la calle te besa. La chica de la calle te arrulla. La chica de la calle te invita. La chica de la calle te mira. Yo voy a buscar esa chica de la galleta. Yo voy a buscarla en mi coche hoy. Yo voy a buscar a la chica de la calle. A la chica de la calle. Ella es todo mi pasión. ¡Hey! La chica de la calle. Oh, la chica de la calle. Oh, la chica de la calle. La chica de la calle. Oh, la chica de la calle. Oh, la chica de la calle. Ah, la chica de la calle. Oh, de la chica de la calle. Ah, de la chica de la calle. Oh, la chica de la calle. Ah, le dijeron a la chica de la calle. Va a tener que sobrevivir con lo puesto. Y yo le dije, chica, no te asustes, voy contento. Y vamos pa' la danza, que esta noche hay que gozar. Vamos, mozo, dele al whisky, dele, dele pa' fumar. Dele algo de la rica, que esa quiere disimular. Vamos, hoy pago todo, no se haga problema que acá esa chica no tiene complejo de inferioridad. No me la vaya a discriminar. La chica de la calle, la chica de la calle. No me la vaya a discriminar. Qué bueno estuvo esa noche para gozar. Qué lindo que la pasamos sin pensar. Que todos hablan y hablan de más. De la chica de la calle. La chica para gozar. Esa. La chica pa' gozar, la chica de la calle, que la chica pa' gozar, la chica de la calle, que la chica pa' gozar, la chica de la calle, que la chica pa' gozar, la chica de la calle, de la chica pa' gozar, la chica de la calle, que la chica pa' gozar, la chica de la calle.